Bien, vamos a ir rápido. Cuando los profetas enfrentan ¿qué? Enfrentan la crisis y la apostasía. Dos ejemplos vamos a dar. El primero de Moisés. Y el segundo, en el caso de Indiana, Estados Unidos, con la hermana Paco. Moisés, la palabra de Dios dice, y ya oramos, ¿verdad? Bueno, pedimos la bendición de Dios también, que bendiciendo al niño, ¿sí? Moisés, Éxodo capítulo 32 dice, viendo quién, el pueblo. Recuerden una cosa, lo que nuestro hermano dijo es que ahora es la música que le gusta al pueblo, no es lo que Dios quiere, sino ¿qué música te gusta? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a él, a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Quién era Moisés? El profeta de Dios. Y la gente dice, le dice a Moisés en ese momento, no sabemos nada del espíritu de profecía. No sé qué pasó con el espíritu de profecía. Se perdió el espíritu de profecía, se quedó por allá. No sabemos qué pasó con el espíritu de profecía. Hoy el pueblo está igual, hermanos. Hoy el pueblo le está pidiendo a sus arrones, a sus dirigentes, un nuevo estilo de adoración, una nueva manera de interpretar las profecías, una nueva manera de concebir las doctrinas o la teología. Y van con sus líderes, no van con el espíritu de profecía. Y van y le dicen, levántate, haznos una nueva manera de interpretar nuestra salida de Egipto. Aarón les dijo, verso 2, ¿verdad? Quítense todos sus aretes, sus arcillos, ¿verdad? De sus mujeres. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro, ¿sí? Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma en un buril, hizo de ellos un tesoro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de donde? De la tierra de Egipto. ¿Dónde quedó el espíritu de profecía? Tan fácil y sencillo que es decir que una apostasía. Cuando el pueblo se aparta del consejo del espíritu de profecía, va a adorar de otra manera. Iba bajando Moisés, ¿verdad? Estoy leyendo. Iba bajando Moisés y voy a ir rápido por el tiempo. Le dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, le dice Jehová a Moisés, ¿verdad? Se han corrompido, se han apartado del camino que yo les mandé. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Miren, hermanos, el tipo de adoración que hoy está en la corporación y que hoy está en las iglesias protestantes y en la iglesia católica y en algunos grupos de sostén propio que andan con mariachis, que andan con garibos, que andan con música del mundo y con letra cristiana, ¿ustedes creen que ya cambió ese Dios? Porque el pueblo de Israel dijo, vamos a adorar, pero ¿qué música traían ellos? ¿Música de dónde? De Egipto. Pero la vamos a enfocar hacia quién. Vamos a traer la música mariachi y la vamos a enfocar hacia dónde. Hacia Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ay, me encanta el mariachi, dijo Dios. Me encanta la música, po. Dijo Dios. No, ¿qué dijo Dios? Esa música hace que se encienda mi ira. Muchachos, ustedes son la siguiente generación para llevar este mensaje. ¿Qué música traen en su celular? Hermanos, en sostén propio, en casa. Ah, yo soy de la verdad presente, pero no me hace mal un toquecito de Marcos Witt. No divorciemos la doctrina pura que tenemos con una adoración falsa. No, no unamos, no casemos la doctrina pura que tenemos con una adoración falsa, hermanos. No se puede. Eso provoca, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿La ira de quién? La ira de Jehová. Y Dios dijo, contigo, Moisés, contigo voy a hacer una nación grande, me olvidaré de todos ellos. Ya Dios en ese momento, en su corazón, los había desechado como qué, como su nación santa, como su pueblo santo. Hermanos, no es cualquier cosa la adoración que le damos a Dios. No es cualquier cosa. Por lo tanto, es mi invitación y mi exhortación. Si todavía guardas por allí un cassette de esos que compraste bien caros ahí en la organización, es donde traen batería y te hacen sentir bien, pero no te hacen consagrarte a Dios. Hermano, ¿qué haces con esa música? No podemos estar en este santo mensaje y a la misma vez volviendo a Egipto todos los días. No, no. Avancemos rápido. Dice aquí, déjeme ver esta cita del Espíritu Profecía, porque por alguna razón se movió toda la presentación y no me ha dado tiempo de arreglarla. Sí, pero esta cita es muy importante. 18, aquí está, le ponemos 18. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 753. Dice la palabra, este es el apéndice. Era un culto ¿qué? Pagano. Era un culto pagano ofrecido a Dios. Escuchamos todavía músicas o predicadores paganos. Hay hermanitos que todavía, yo lo vengo a buscar, tienen en su paquete de cable, tienen enlace. Y a veces dicen, ay, ese predicador pentecostal, ¡qué mensajazo! Así me ha tocado escuchar a hermanos que están todavía en el mensaje. No, no, es que ese predicador, ¿qué mensaje predica? Como ninguno de esos templos. Ay, ay, ay. No queremos a nosotros que nos alaben, no, no, no. Queremos que la gente entienda el mensaje, hermanos. Un culto pagano era el que estaban ofreciendo ahí. La palabra hebrea traducida para regocijarse significa regocijando, saltando, ¿y qué más hacían? Cantando y bailando. Este baile practicado especialmente entre los egipcios era indecente y sensual. La palabra traducida como corrompido en el siguiente verso, donde se dice, tu pueblo que sacaste de tu tierra, sea qué. ¿Qué habían corrompido? Habían corrompido el canto, habían corrompido la adoración. Hermanos, es mejor mantener una adoración sencilla. Miren, es tan sencillo, hermanos, el sostén propio. Cuando estás con tu grupo, con tu familia, ora primero, canta himnos como hemos estado escuchando, de manera sencilla, de manera consciente, que los entienda lo que estás cantando, ¿sí? Y ponte a leer la palabra de Dios y los testimonios. Nunca ofrecerás a Dios fuego extraño. Mantengámonos en donde, en la sencillez. Recuerda lo que dice la sierva del Señor. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al abandonar qué, la sencillez de qué, del evangelio. Nunca perdamos la sencillez del evangelio en nuestros cultos, hermanos. Allá en el altar, tanta cosa que relleno y relleno y relleno y relleno, y el tema 20 minutitos, y la gente se desesperaba con 20 minutos. Y el tema de la tarde eran otros 20, o sea, el máximo 20, 30 minutos, y ya desesperados. ¡Qué vidas miserables espirituales llevábamos allí! Tu pueblo que sacaste se ha corrompido en su adoración. ¿Sí? En inglés, Star Review, era el marzo 15, la hermana White dice que Israel estaba eating and drinking, comiendo, bebiendo, dancing and singing. Danzando, ¿y qué más? Y bailando. Nosotros no podemos seguir como la organización acepta en la misma adoración pagana, comiendo, bebiendo, ¿y qué más? Danzando, ¿y qué más? Y cantando alrededor de él. Gracias, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces Moisés intercede. Ahora voy a hablar algo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, quiso hacer la reforma en su iglesia y logró que toda la iglesia judía se reformara. Jesucristo, el Hijo de Dios, logró que la iglesia judía se reformara. ¿O sí? solo unos poquitos. Hermano, que si tú estás viendo esto, estés donde estés, no pienses que Ted Wilson va a reformar a toda la iglesia. Cristo no lo pudo hacer porque Él no forzaba los corazones. Ahí está el ejemplo de la Biblia. Y la misma profeta del Señor dice: esperamos que toda la iglesia se reavive. ¿Qué dice? ¿Esto qué? Esto nunca va a pasar. Hermanos, aquí en el Espíritu y Profecía, voy a adelantar un poquito. Moisés intercedió, ¿verdad? Y Moisés tiró las tablas de la ley porque el pacto de Dios con su pueblo se había ¿qué? Hermanos, ¿quién nos puede a llevar a anular el pacto con Dios? La manera como que. Por eso es tan importante la música que tú escuchas, porque te puede ayudar, te puede llevar a anular ¿qué? Los 10 mandamientos. El pueblo de Israel fue con música pagana que el diablo lo llevó a anular los 10 mandamientos. Por eso Moisés, ¿qué hizo? Los tiró. El pacto estaba anulado. Debía de hacerlo de nuevo. Y hoy no podemos nosotros tomar con ligereza, y le voy a pedir, por favor, si ponen otros libros acá, porque ahí traigo unos himnarios apóstatas que lo voy a usar. Hoy no podemos nosotros tomar con ligereza la adoración, hermanos. Porque nos puede llevar ¿a dónde? A lo mismo. Sí, gracias, hermano. Sí, murmuraban, entonces la gente murmuraba contra Moisés, especialmente la multitud que mixta estaba siempre dispuesta a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con incredulidad y testarudez. Esa gente fue la que empezó todo. Esa multitud mixta, escuchen bien, era la que le encantaba la música de dónde, de Egipto, porque todavía traía sus celulares, todavía traía la música de Egipto. En sus computadoras, en sus discos, todavía traían la música de allá. Decían, ah, bueno, aquí, nada más entre los hermanos que nos gusta el mariachi. Pero allá en el grupo, si usted propio, no. Hermanos, en sostén propio, por la gracia de Cristo, no debe haber multitud, música de multitud mixta. Amén. No. Entonces, como ellos siguieron y siguieron adorando con ese tipo de música, ese tipo de adoración, se encendió la ira, pues viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Hacia dónde lleva eso, hermanos? A un desenfreno, porque Aarón lo había permitido, los líderes lo habían permitido. Miren, muchas veces lo que habló nuestro hermano Pablo en la mañana, los líderes desde tiempo atrás prefieren seguir el favor del pueblo que seguir el consejo del profeta. Y bajó Moisés. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por quién? Y hoy es la misma pregunta en esta tarde: ¿quién está por Jehová? Amén. ¿Quién queremos estar por Jehová, hermanos? Hoy es la misma pregunta, porque Dios no ha muerto. ¿Quién está por Jehová? Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Por eso estuvieron a cargo del santuario. Porque ellos no se metieron con esa adoración falsa. Hoy ya no hay hijos de Leví. Pero hoy hay hijos de Dios que no se pueden meter con esa adoración falsa. Y hoy Dios los ha puesto también a cargo de predicar el mensaje del santuario. Amén. El santuario, en su fase final, el término de la gracia, ¿sí? ¿Y qué hizo? Y él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned a cada uno en su espada sobre su mundo, pasad, volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, si tiene música pagana, que los llevó a inducir a todo ese pueblo, mátenlos. Ah, tú dirás, pero yo estoy vivo y tengo mi casa música pagana. Dios no me ha matado. Bueno, Dios es el mismo ahí. hoy y qué. Bueno, espérate, sigue con esa música para mí. Mismo Dios va a mandar su fuego. Aquí hay una cita. Déjeme ver. Porque quiero mostrárselas. Está por acá. Del Espíritu de Profecía. A ver, déjeme ver. Pero dice la sierva del Señor que hubo unos poquitos. Aquí está, mire, esta cita. ¿Cómo me hizo pensar y me quedé pensativo, valga la redundancia? Siempre ha habido gente que no participa de la apostasía. Amén. Siempre. Cuando estaban ahí lanzando y todo eso. Me elevo aquí por el tiempo. El tumulto creció. Un frenesí ciego y razonable pareció posicionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a quién. A su pacto con Dios. Música, danza y baile tienen que ver con tu pacto con Dios. Es decir, si no te mezclas con eso, eres fiel a tu pacto con Dios. Si tú no te mezclas con esto, sin narios apóstatas, que ahorita vamos a ver dónde está la música pagana ya aquí, donde están los himnos adventistas alterados, tú eres fiel a tu pacto con Dios. Unos pocos. Dice, algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Y nosotros queremos que la mayor parte acepte la verdad. Cuando la historia es la mayor parte que es apóstata y una pequeña parte, ¿qué dice aquí? Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idólatra, ¿fueron qué? ¿Atacados? ¿Qué más? ¿Maltratados? ¿Qué más? Y en la confusión y el alboroto, ¿qué hicieron? Los mataron. Esperamos ver un día, si vamos al cielo, a esos fieles. Y preguntarles muchas preguntas, obviamente, que tenemos nosotros. Pero esos pocos que dijeron, ese culto es para, esa música es para, se empezaron a burlar de ellos, los empezaron a maltratar, y en la confusión reinante y el alboroto, los mataron. Hermano, pero ¿dónde estarán ellos? ¿Dónde estarán? Estarán en el cielo. No hay ningún monumento en esta tierra que conmemore a los sobrevivientes, o no a los sobrevivientes, sino a los mártires de la matanza del pie del Sinaí. No lo hay en esta tierra. Así como tú nunca vas a tener ninguna medalla o ningún monumento que la gente se recuerde de ti como alguien que luchó por la justicia en esta tierra. Pero recuerda lo que dice el mismo Dios del Apocalipsis, es el mismo Dios del Éxodo. Sé fiel hasta la muerte. Amén. ¿Y yo te daré qué? La corona de la vida. Moisés tuvo que enfrentar la apostasía. Y esos poquitos, obviamente, creían igual que Moisés. Creían en el espíritu de profecía. Y ellos tuvieron que sellar su fidelidad con su propia vida. Hermanos, ahora tanta música pagana y cristiana que hay en el mundo protestarse. No lo dudes, que algún día esa música pagana de Marcos Witt, de la gándara, del mariachi, del no sé cuántos hay, de las tijerillas o jilguerillas, o no sé cómo se llaman, de todos esos músicos, un día esa misma música puede que la pongan para que tú seas un mártir. El mismo canto gregoriano. Pero recuerdo una cosa: muchos de los mártires de la Reforma Protestante, como Juan Hus, ¿cómo murieron? Ellos murieron con su música protestante cristiana, rechazando la música y la falsa adoración de Roma. Hermanos y hermanas, ustedes son los que mandan en su casa. Nadie más puede mandar en su casa hablando humanamente. Ustedes pueden preparar a sus hijos para que ahí haya cantos de adoración a Dios, de alabanza, de servicio. O pueden poner la música mundana de la Z y de la W o no sé cuántas hay. Y decir, un ratito. No puedes tú exponer a tu hijo a que un día con la misma música, pagana, mundana o cristiana, con esa misma música algún día ellos mismos, como esa multitud mixta, a ti mismo te quiten la vida. ¿Qué pensamos de esto, hermano? Así fue. Ahora, dígame del tiempo, porque sí, me quedan 15 minutos. Primer himnario adventista, 1852. Himnos para creyentes de la iglesia adventista del séptimo día, por favor, hermanos. Vamos. El pequeño rebaño. Oh, cuán feliz es el pequeño rebaño. Cuán feliz es estar debajo de la roca del guardián. En todas las conmociones yo descanso, en las guerras y en tumultos. Cuando las guerras y los tumultos están sobre mí, yo estoy inamovible, yo estoy arriba de ellos. Hermanos, había himnos de que eran un pequeño qué. Ese pueblito, la adventista del séptimo día, era un pequeño rebaño. Otro himno más, queremos ir al cielo, adelante. Aquí es, a ver, la segunda diapositiva. Al rebaño esparcido, la tercera diapositiva, por favor. Ah, se acerca el tiempo, dice, el tiempo ahora se está cerrando. Jesús, perdón, Jesús vendrá. Las señales se están cumpliendo y los pilares de la tierra, rugen. Se escucha la trompeta que nos llama a casa. Hermanos, estos eran los cantos del pueblo adventista. Otro canto más, el mensaje de qué? De los tres ángeles. Y ese mensaje de los tres ángeles viene en este himnario. Usted dice, ay, en este himnario, ¿no? ¿Por qué le llamo apóstata? Porque le mocharon. Mire, búsqueme por favor, hermanito. Ahí hay un mensaje de los tres ángeles. Pero ¿saben qué dice? Dice aquí la segunda estrofa. Otro ángel le sigue con un solemne grito. Babilonia la grande ha caído. Bueno, avanzamos aquí. Que mi pueblo ahora, y miren lo que dice en inglés, abandone sus credos ponzoñosos. ¿Saben que estas palabras, credo ponzoñoso, se las quitaron del himnario? En la segunda estrofa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está aquí? Ok, aquí está la segunda estrofa. ¿Usted ve ahí la palabra credo ponzoñoso al final? ¿Poisonous creeds? No, no está. ¿Está, hermano? No está. ¿Está? Ha caído Babilonia, pues el mundo engañó, pueblo mío, guardado de salud. Bueno, muéstrenme en la cámara que no está. ¿Por qué? Porque la organización adventista hoy tiene un credo. Y los creyentes adventistas originales en su música decían que los credos eran el veneno ¿de quién? De Roma. De Roma. Que eran el veneno de Roma. Otros himnos más que ellos cantaban. Por ejemplo, el puro testimonio. Oh, sí. El testimonio de Jesús. Oh, otro himno. La caída de Babilonia. Hermano, eran poquitos himnos, eran como 50 himnos, pero eran himnos al punto con nuestro gran mensaje. Al punto. Y hoy hay necesidad de que en lugar de escuchar la música de Roma que viene del Vaticano II, mejor los hermanos se pongan a escribir y a cantar himnos que no recuerden nuestra misión. Para que no violemos el pacto. Pues adelante, hermano. Oh, el arca, los 10 mandamientos. Adelante, hermano. La ley de Dios. Pronto no estaré aquí. El clamor de medianoche. Oh, hermanos, todas estas son doctrinas completamente ¿qué? La midnight cry. El clamor de medianoche. La ley de Dios. Los tres ángeles. El testimonio de Jesús. Doctrinas específicas. Adelante, por favor, hermano. Anhelo estar allí, la segunda venida de Cristo, por favor. Himnos del sábado, muchos himnos del sábado, pero ya el primer himno. grande rentista. Seguimos. Después, en 1876, viene otro ensayo que se llama Himnos y Melodías de los mandamientos para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero quiero decirles aquí una cosa en cuestión de la música, en la historia. ¿Sí? Aquí se mantuvieron algunos himnos del primer ignario, pero se empezaron a meter un poquito de himnos evangélicos. ¿No mucho? Adelante, hermano. ¿Sí? Este libro de himnos está promovido para no solamente la adoración pública, pero también para devociones en la familia y sociales. Bueno, adelante. Aquí tenemos ya, por ejemplo, adoración pública, el sábado, arrepentimiento, fe, bautismo, Espíritu Santo, la cena del Señor, funerales, esperando en Cristo, segunda venida, el juicio, etc. Avancemos. Y bueno, aquí tenemos los himnos, vamos a ver algunos de ellos en la introducción. Vamos a leer la introducción del nuevo himnario. Adelante, ahí. Cuando ellos hacen este himnario, pues ven que van a meter nuevos himnos y tienen que analizar su doctrina. Miren lo que dice. Miren lo que dice. La teología del día de actual o presente, ¿sí?, está contaminada, en otras palabras, con errores paganos y papales. La teología está contaminada con errores paganos y papales. En la música, en la letra, hay errores paganos. ¿Y qué más? Y papales. Por eso, señoritas, jóvenes, niños, ahora que está muy de moda la música digital, debemos de preocuparnos, padres y madres. ¿Qué tipo de música? Están tus hijos diciendo, sí, yo estoy en el mensaje del tercer ángel, pero el Papa les está cantando al oído. Estos hermanos en ese tiempo dijeron, vamos a eliminar estos errores paganos y papales. Dice, ha sido necesario cambiar la fraseología. Listo, esto se ha hecho concienzudamente porque vemos la necesidad de que no tengan errores paganos y papales. ¿Sí? Algunos himnos no se les cambió nada. Por favor, les subimos tantito, hermano. Con la mano aquí. ¿Ok? Sí, no se preocupe. Un esfuerzo especial se ha hecho para juntar y preservar algunos antiguas melodías de nuestros favoritos del gran movimiento adventista de 1840 al 44. Dice, pero por alguna razón, han caído en desuso. Dice, ya no cantamos todo lo que cantábamos antes, como pueblo adventista. Hermanos, mira este himnario nuevo adventista. Te trae el himno que dice, ¿qué niño es el que duerme en los brazos de quién? De María. Hoy el pueblo adventista está cantando también el nombre de quién? De María. Búsquemelo por favor ahí. ¿Qué niño es este? Y ahí está el nuevo himnario. Si estos hombres estuvieran vivos, quitarían de todos los nuevos himnarios errores que paganos y papales. Porque recuerden que Roma lo que hace es exaltar ¿qué? ¿A quién? Sobre Cristo, ¿a quién exalta? A María. Aquí está. ¿Qué niño es este que yace en el regazo de María? El coro, él es Jesús el Rey. Da alabanza y honra al niño de María. Hermano, lo que Roma está diciendo, María nos va a unir. Y con este canto María está en el himnario adventista. Hermanitos que todavía aman estar en los errores de Roma, los papas últimos han dicho que María es la que va a unir al mundo. No podemos, por eso dije, son himnarios apóstatas. Esta es una adoración al pie del Sinaí. falsa. No importa que se me caiga. Tengo 9 minutos. Algunos himnos. Por ejemplo, adoración del sábado. Arriba, por favor, si me ayuda. Worship Sabbath, adoración del sábado. Varios himnos del sábado. Adelante, por favor, hermano. Esperado en Cristo. Vea, ya la obra está cerrando, por favor. La ley de Dios, la ley de Dios. Adelante. Esperando en Cristo, la obra está terminando. Sí, adelante, por favor. Bueno, en 1900. En un lugar que se llama Muncie, Indiana. ¿Cuántos años acababan de pasar de 1888? ¿A 1900 cuántos? 12 años. Todo mensaje verdadero que nos habló nuestro hermano y nuestros hermanos acerca de justificación por la fe. Había un grupo de hermanos que dijeron: muy bien, aceptamos el mensaje de justificación por la fe, pero como se me antoja a mí. Eso es lo que hoy, incluso aquí hay un grupo que, aquí, ¿verdad?, en el Seco, hay un grupo que acepta el mensaje de justificación por la fe, pero como se le antoja a ellos. Dios me acepta como soy, trabajo el sábado. Es un falso mensaje de justificación por la fe. Bueno, hubo un grupo de hermanos que dijeron: aceptamos el mensaje de Juan Bonner y Dios, pero como nosotros creemos. Ellos decían: una vez que nosotros pasamos por la experiencia del Edén y de la carne santa, ya no podemos pecar. A ver, hermanos, vamos a analizar rápido estos 2 minutos. ¿Cristo quiere que nosotros no pequemos? A ver, ¿Cristo desea que nosotros venzamos el pecado, hermanos? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para vencer qué? El pecado. Estos hermanos unieron la música con la teología y ellos dijeron que era posible vencer el pecado y que ya no más iban a pecar. ¿Qué creen ustedes de eso? Bueno, ellos dijeron: si nosotros nos ponemos a vivir una experiencia con música, ruidos y todo eso, en ningún momento en nuestra carne va a haber el deseo a pecar. ¿Qué piensan de eso? O ya no vamos a ser tentados, ya seremos completamente santos en nuestra carne. ¿Es pecado ser tentado, hermanos? ¿Podemos ser tentados y seguir siendo santos? Claro que sí. La ideología de ellos es que una vez que pasaron por experiencia que vamos a ver ahorita, ellos iban a venir la tentación, iba a venir lo que sea, y ya no iban a caer ni en tentación de nada. Iban a ser completamente ¿qué? Inmunes. ¿A dónde? Al pecado. O sea que ya ni la tentación los iba a tentar, valga la redundancia. Es un tema amplio, lo estoy resumiendo. Ahora, hermanos, voy a decir esto porque está en la Biblia. Cuando Cristo venga, va a cambiar esto mortal ¿en qué? En inmortal. ¿Esto corruptible en qué? Esto se llama naturaleza humana ¿qué? Caída. Esta naturaleza humana caída puede vencer el pecado si se aferra a la sangre de Cristo. Amén. Puede guardar los 10 mandamientos si se aferra a la sangre de Cristo. Pero esta naturaleza humana, si no se aferra a la sangre de Cristo, puede volver ¿a qué? A pecar. Si deja a Cristo, puede volver a pecar, ¿o no, hermanos? Claro que sí. ¿En qué estaban mal ellos? Ellos pensaban en que si pasaban por esa experiencia de música y de adoración, esta carne, aunque fuera tentada, no iba a volver a pecar. Ahora, pregunta, hermanos, cuando Cristo venga, ¿qué tendremos que tener cambiado ya? El carácter, amén. Y es un carácter en sumisión a la sangre poderosa de Cristo Jesús. Ese carácter en sumisión a la sangre poderosa de Cristo Jesús hará que nosotros se nos dé la garantía algún día que en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se ha vestido en qué? En inmortal. Bueno, ¿cómo mezclaron ellos la doctrina con la religión? Voy a leer esto. Adelante, por favor, hermano. ¿Dónde se llevó a cabo esto? Aquí tenemos Adelante, está, aquí estamos a grandes rasgos. Aquí está Muncie, Indiana, muy cerquita de Battle Creek, Michigan. Por aquí está Battle Creek, Michigan. Muy cerquita, muy cerquita. Ahí pasó. Ahora, ¿qué estoy poniendo aquí? Bueno, hubo una carta de una hermana a otra hermana adventista en ese tiempo, y le dijo lo que estaba pasando allí. Ahí estuvieron los hermanos Haskell, la hermana Elena White les habla a ellos. Pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Esta hermana le dice a otra hermana, es una carta de Muncie, Indiana, septiembre 17, 1900. Estamos en una reunión. Dice, esta reunión es una reunión muy, la más extraña que yo he asistido. Luego lo subrayaron. Tenemos un gran tambor, dos tamborines, un bajo, flautas, dos cornetas, un órgano y unas pequeñas voces. Ellos tienen el himnario que se llama Jardín de las Especies, ¿sí? And play y tocan melodías para danzar con palabras sagradas. ¿Qué himnario tenían ahí? Un himno con palabras sagradas, pero su música era música ¿qué? ¿Qué? Música danzante. Hermano, ¿hay himnos que te hacen danzar? Sí, ¿verdad? Y el día de hoy no se diga la nueva música que está enfocada a, hablando usted propia, a esta generación, a ustedes jóvenes, señoritas. Es, esta música me gusta, ¿por qué te gusta? Es el hermano, porque le mueve el esqueleto. Bueno, himnario, ellos tenían un himnario con música que los hacía danzar, pero la letra era ¿qué? Aparentemente sagrada. ¿Saben qué, hermanos? Eso está aquí en estos himnarios. Himnario para jóvenes. Aquí está. Aquí está Marcos Willy, aquí está música que nos hace ¿qué? Danzar. Y luego dice, escuchen bien lo que les dice, ellos nunca han usado nuestro propio himnario. Dos himnarios, una reunión adventista, dos himnarios, una reunión adventista, dos doctrinas diferentes. Por eso la música tiene que ver mucho en la reunión. Últimamente nos han dicho en los congresos, hermano, Dios le dé un especial. Pero sucede que cuando pasan a cantar, su especial es música mariachi y música campirana y música de esa cosa. No podemos tener un mensaje con música que te haga pensar y recordar el mundo o danzar. Y en esa reunión en Muncie, Indiana, tenían dos himnarios. Y estaban los hermanos que estaban en el mensaje, el hermano Haskell y su esposa, y otro hermanito más. Y estaban la mayoría de hermanos adventistas, pero cantando del himnario pentecostal. Oye, hermanos, si ustedes vieran eso, llegaron al punto que a los hermanos que estaban en el mensaje los veían raros, como hoy te ven a ti los hermanos corporativos. ¿Sí? Como a los mártires del Sinaí te van a ver el día de hoy. Y los veían raros. Pero por estar ahí metidos, estos hermanos de verdad presentes en su reunión, ¿saben qué empezaron a decir? Ellos están con nosotros. Hermano, está toda la carta. ¿Cómo que ellos están? Sí, ellos están con nosotros. Le empezaron a decir a la gente. Adelante, hermano. Luego dice aquí, a ver un poquito para atrás. Ah, aquí está. Dice, ellos gritan, alaban al Señor, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y alguien que estuvo en esa reunión dice, es como el servicio del ejército de salvación. ¿Han escuchado un servicio del ejército de salvación? Salvation Army Music. No, vamos a poner un video rápido del ejército de salvación. Así era lo que se tuvieron que enfrentar los hermanos que estaban en la verdad presente en ese tiempo. Sí, y ese, a ver, ¿dónde lo tenemos? Déjenme ir para atrás. Aquí está. Aquí está, esto es algo. Ahora, le voy a decir una cosa rápido de la música del ejército de salvación. Me puse a investigar mucho. Lo digo rapidito. El fundador del Ejército de Salvación dijo: me aburre la música protestante. Voy a mantener la letra cristiana, pero voy a ponerle melodía de la calle. Y esa es la postura de hoy de la organización. Eso es, dice, esa música aburre. Esa música santa que ya vimos los principios, esa música aburre. No te eleva a Dios, te aburre. Saca a los jóvenes de la iglesia, dicen ellos. Y para meterlos a la sinagoga de Satanás, ponen música de la sinagoga de Satanás. Esa es la realidad. Ahí va el principio. A ver qué himno es este. A ver si nos pueden poner ahí a volumen, por favor. Esa es la música que en 1904, gracias hermano, la hermana Huay tuvo que aconsejar que había demonios en sangre, de forma humana. A ver. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver si se puede ahí. Bueno, ustedes pueden ver que es música cristiana, por lo menos, pero con ritmos que danzantes. ¿Sí? Y no estamos hablando de una danza específica. Hay gente que le gusta el vals, pero las hace danzar. Hay himnos de vals, hay himnos danzantes de todo tipo. ¿Sí? O si no, vamos a subirle todo el volumen. Está bien aquí, pero creo que, a ver, intenten un poco más, hermano. Ah, sí, no está corriendo. No, vamos a guardar silencio para que ustedes escuchen con todo el volumen de la computadora. Dudaban de su mensaje. La música te hace dudar de este gran mensaje. La música mala te hace dudar de este gran mensaje. Ya no quiero nada de esto porque quieres irte a bailar o quieres regresarte a la AR y andar ahí con todas sus fiestas y pachangas. Y si quieres irte, hermano, porque ya te gusta la música, puedes irte a adorar al diablo allá, porque esa música, dice la hermana Guay, están presentes demonios en forma humana. Tenemos que hablar claro. Y si a ti te molesta que estemos hablando claro, es porque te gusta y la sangre de Cristo todavía te da oportunidad para que te arrepientas. Ya no hay tiempo, la gracia está cerrando para darte un apapacho. Ahí sigue con tu musiquita. Ya no hay tiempo, ¿o sí hay tiempo, hermanos? La tierra se está moviendo bajo de nosotros. Como para pensar que hay tiempo. Se reunían los hermanos. Y luego dice, miren lo que dice aquí. Ellos, como despreciaban los testimonios, el hermano le predicaba de los testimonios en el sermón. ¿Y qué hacía? Dice aquí, muchos de ellos estuvieron al punto de trodding over. ¿Qué significa esto, trodding over? Anybody knows English here? ¿Alguien sabe inglés? ¿Nos ayude? ¿Saben qué hicieron con los testimonios de la hermana White? ¿Cómo es? Esta música provocó que casi despreciaran, tiraran y aventaran los testimonios del Espíritu Profecía. Por eso es que hoy la mayoría de la corporación no le interesan los testimonios del Espíritu Profecía por la música ecuménica que están escuchando. Hermana, ¿así? Ale, el patote. Bueno, hay unas dudas que después nuestro hermano no puede explicar. Y para eso estamos aquí, ¿para qué? Para abandonar lo que se tenga que abandonar y para seguir con lo que hay que seguir. ¿Sí? Pero es bueno hacernos siempre un análisis. ¿Sí? Ahora, en Indiana, había un grupo, una reunión, era una semana. Dos himnarios, un himnario adventista y un himnario pentecostal. Un grupo de adventistas que decían: no queremos saber nada de los testimonios, porque ¿cómo era su música? Como el ejército de salvación. ¿Sí? Entonces ellos casi throwing over los testimonios. No nos hables del espíritu de profecía. Adelante, hermano, por favor. Oh, hermanos. Y eran pastores, eran líderes, era el presidente de la conferencia general y varios pastores. Adelante, hermanos. A ver, un poquito para atrás, por favor. Dice, la predicación del pastor era, manténgase en las sendas antiguas y llegaremos al puerto seguro, en otras palabras. Y luego dice acá, bueno, adelante. ¿Sí? Este es el himnario pentecostal, se lo muestro rápido. Que aquí está, Jardines de las Especies, Pentecostal. Pentecostal, banda Pentecostal, Indianápolis. ¿Sí? Este es el himnario que ellos, para reuniones de reavivamiento, trabajo misionero, obra de rescate, iglesia y escuela dominical. Hermano, cuando yo entendí que estos, lo que estaban cantando eran himnos, ¿qué? De escuela dominical. Del falso día de reposo, y de esos están llenos estos himnarios. Ahora ya no tenemos un himnario pentecostal y un himnario qué. A ver, hoy el himnario adventista tiene mezclado ambos. Me dice una hermana, vamos a cantar, una hermana de sostén propio, me dice, vamos a cantar el lindo Cordero de Dios. Y si nos está viendo, la aprecio mucho, hermanita, con su permiso, voy a decir lo que pasó. Bueno, Cordero de Dios. Es el 158. ¿Dónde? Porque no lo tengo aquí en el himnario antiguo. No, dice el 158, en el nuevo himnario, me encanta. Bueno, 158, a ver. Présteme su himnario. Ay, pues trae el nuevo himnario. 158. 158. Y vemos al final, no 158 es, búsquemelo ahí, por favor, lo estoy buscando, pero es, termina en 8. Y saben que voy viendo, ¿saben quién lo canta? Tú y la Paris. Busquen en internet después, Tú y la Paris, una cantante evangélica totalmente. Y trae muchos cantos evangélicos, Marcos Witt, otro. Puros guardadores de quién? Del domingo. ¿Cuál es, hermano? 102, Cordero de Dios. Y abajo dice, escuchen bien, letra Tú y la Paris, versión en español, Pablo de Osumi, música Tú y la Paris, y esta es una cantante del movimiento ecuménico que está llevando muchos a Roma. No puede el pueblo adventista, hermanitos, cantar con himnarios evangélicos, porque a la reacción de estos himnarios evangélicos dominicales, la hermana White dijo, esto se va a volver a repetir, esto será influencia de los demonios y esto será señal de que la gracia se está terminando. Este es el himnario, ahí está, se lo muestro, se llama Garden of Pisces. Avancemos, ahí están todos sus himnos, miren, un montón de tenían ahí, hermano, para una semana, ¿cómo? Echar para arriba y para abajo todos sus piecitos, ¿verdad? Moverlos, todo ahí, miren. Y me puse a analizar, aquí no hay ningún himno del sábado, no hay ningún himno de la ley de Dios, no hay ningún himno del santuario, y eso decían ser adventistas del séptimo día, pastores, presidentes. Quiero decirles que ese grupito los llamaron, la hermana Joya habló de eso, está en el capítulo de la carne santificada, pues ahí se ve que somos dos. Y la hermana Joya lo reprende y les dice, no, esto viene del diablo, así el punto, pues esto no es culto de Dios, esto no puede ser el mensaje de justificación por la fe. Al hermano presidente que dirigió todo eso lo llamaron, pero le quitaron sus credenciales. ¿Cómo existe esta, cómo le podremos decir, apostasía al hombre moderno? ¿Cómo lo llevaste a hacer? Adelante, hermano, por favor. Ahí está, Pentecostal Herald, así termina. Adelante. Entonces la hermana Juan le dice, mensajes electos todos, hermano Haskell, debemos colocarnos todas las piezas de la armadura y después de haber hecho nuestra parte, debemos permanecer firmes. El hermano Haskell atacó y dijo que eso era malo. Se nos ha designado como defensores del Evangelio y debemos formar parte del gran ejército que Dios tiene para la lucha. ¿Cómo es la lucha, hermanos? Agresiva. La lucha agresiva. Amén. Cristo viene, ya no es tiempo de apapachar la apostasía. Ay, que no me hable de que fueron los de la asociación a ver al hombre de pecado representante de Satanás, porque hiere mi sentimiento. Pues si te quiere, si te afecta que hieres tus sentimientos, no quieres ir al cielo. Vamos a ir a buscar a otro que quiera al cielo. Que quiere ir al cielo, amén. La lucha es con el carácter cristiano, pero agresivo. ¿Sí? Los fieles embajadores del Señor deben presentar la verdad en forma como bien definida. Gran parte de lo que hoy es llamado verdades probatorias constituye nada más que disparates que conducen a ofrecer resistencia al Espíritu Santo. Es decir, los hermanitos enuncian, los pastores, los teólogos, decían, no, es que esta es una verdad probatoria, tienes que pasar por esta experiencia para que te vayas al cielo. Y hoy su verdad probatoria es, quédate en el barco ecuménico, con las bocinas ecuménicas a todo volumen, con himnos dominicales, quédate aquí, que te aseguramos la marca de la bestia. Sí. Es lo que te están diciendo, pero te lo dicen de otras palabras. Si te quedas en este barco, te vas al cielo. Un hermano, otro que estuvo ahí presente, adelante, hermano, por favor. Un testigo escribe. Él estuvo allí. Gracias, hermano. Con esto me puede ayudar. ¿Se trabó? No, aquí está. Ese testigo escribe. Dice, ¿a quién le escribe? Le escribe al hijo de la hermana White. Él le dice que él estuvo en 1900 allí cuando se enseñaron esas enseñanzas fanáticas, el movimiento de la carne santa, y le habla de la doctrina. Pero lo que me llama la atención es esto. Dice, el hermano Haskell y el otro hermano que andaba con los hermanos que estaban en la verdad presente, estuvieron en el campamento, enfrentaron este fanatismo, ¿sí? Y cuando ellos iban a la plataforma para conducir sus servicios, porque le decían, a ver, hermanos, ustedes que andan en la verdad presente, predíquenos. Ellos anunciaban, ellos, es decir, los fanáticos, cuando ellos iban a la plataforma para conducir sus servicios, ellos anunciaban los cantos, perdón, los adventistas anunciaban los cantos del himnario, himnos y melodías. Este es el himnario adventista. Y ellos predicaban el mensaje real adventista. Escucha bien, hermano. Con el himnario adventista original, si se puede decir así, se puede predicar del mensaje real adventista. Pero con estos himnarios torcidos, suecos, con los pies hacia Roma, tú no puedes predicar el mensaje real adventista. La hermana Juárez, el mensaje selecto, tomo 2, dice que si en una reunión es necesario prescindir de la música. Hermano, si tú vas a predicar el mensaje del tercer ángel y viene alguien con un mensaje todo sentimental y que hace llorar a la gente, así como Bullón y todos los demás ahí, hermano, eso no sirve de nada. Te echan para abajo todo lo que el Señor hizo a través de ti. No sirve. Y si no hay música en ese momento, es mejor prescindir de la música y terminar con una oración. Pero si tenemos música de obediencia, de la Santa Ley de Dios, del mensaje de los tres ángeles, adelante con esa música, ¿sí? Con los parámetros que ya se dieron de acuerdo al espíritu de la profecía, ¿sí? Miembros fanáticos de este grupo, quienes estaban presentes en ese servicio, mostraron su desaprobación. Es decir, cuando los hermanos iban a cantar con este himnario, ¿qué le dijeron a nosotros los adventistas? No, no cantes con ese himnario, son para viejitos, ya no, ese himnario es de 1852, nosotros estamos en 1900. Hermanos, es lo que hoy te están diciendo los líderes en la música contemporánea del diablo. Lo que te están diciendo es, no, ese himnario de 1921 ya está viejito, ya no tiene muchos mensajes adventistas. Hoy la nueva música, hoy los himnos pentecostales. ¿Qué pasó con esos hermanos? Los líderes del movimiento fanático. Leí una entrevista que le hicieron al presidente. Y esa entrevista, el que se la hizo, dice, yo lo noté muy sincero. Él dice, la verdad, yo creí sinceramente que este era el mensaje de justificación por la fe. Yo creí que sí debemos dejar de pecar. Yo creí que sí. ¿Pero cuál fue su error? No conocer la doctrina a profundidad. Mientras el ser humano tenga la naturaleza humana que caiga, y si se despega y si se apega a Dios, puede dejar de qué? De transgredir la ley de Dios. Pero si mientras este ser humano mantenga su naturaleza humana caída y se despega de Dios, entonces podemos qué? Pecar. Y ellos decían, no, este ser humano pasa por esta experiencia, baile y todo, imposible que peques. Esa doctrina no es así. En su entrevista que le hacen, dice, yo sinceramente creí que era el mensaje de justificación por la fe. Dejó sus credenciales, se las pidieron a la organización, a lo que se terminó totalmente negando su fe, apartándose de la fe. Terminó allá, un pueblo metido. El hermano Haskell y su esposa, quienes si hoy estuvieran vivos, enfrentaran a todos esos roqueros que están en las plataformas de los templos de la Corporación Adventista. Los enfrentaron. Si hoy estuvieran vivos, si hoy estuviera viva la hermana White, dijera lo mismo. En esas reuniones no es más que un lugar donde se presentan demonios en forma ¿qué? En forma humana. Hermanos, la lección está clara. Tenemos una preocupación por educar a la siguiente generación y a nosotros. De nosotros depende. Si mantenemos a nuestros grupos con la doctrina correcta, la música correcta, la adoración sencilla, la programación sencilla, enfocándonos aquí a la verdad presente, que es Cristo Jesús. Si nosotros somos fieles en este punto, garantizaremos a la siguiente generación el mensaje puro. Pero si hoy toleramos esas músicas falsas, ecuménicas, hacia Roma, nosotros mismos estaremos diciendo, hijo, yo me quiero salvar, pero tú piérdete. Es lo que estaremos diciendo. Hermanos, que Dios ayude a su pueblo. ¿Cuántos queremos ser fieles a Dios, hermanos? En todo. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la doctrina pura, tiene que ver con la profecía pura, tiene que ver con la adoración sencilla y pura. Que Dios bendiga a su pueblo en este sábado que está por terminar.